Sánchez. Impresionante, no me conformo con dos. I'm real quick like Félix Sánchez. Como yo le doy su tan, o pa' que vuelva también yo le doy su moña. Pa' que resuelva. Pero amanecido, durmiendo en una discoteca. Nunca me va a ver solo, siempre con una recua y una mami dura, le gusta se muerta. Yo voy a roto hueso y una mala respuesta. Su mujer tengo una moncha. Impresionante, no me conformo con dos. I'm real quick like Félix Sánchez. Como yo le doy su tan, o pa' que vuelva también yo le doy su moña. Pa' que resuelva. Y no puedo ver que tenga su nalgota. Le quiero meter aunque ya sea ajena. Si yo fuera fresco fuera otra cosa. Pero son ellas que se ponen de freca. De mujeres y de dinero. Tú no sabes lo que yo quiero. Ellas llegan en su jipeta, la ponen parking, yo manejo. Pero en ninguna creo. Una fecha me vacío. Siempre le digo que tengo mi jeva, pero mentira, ese tribueo. Me retengo una moncha. Impresionante, no me conformo con dos. I'm real quick like Félix Sánchez. Como yo le doy su tan, o pa' que vuelva también yo le doy su moña. Pa' que resuelva. Y no puedo ver que tenga su nalgota. Le quiero meter aunque ya sea ajena. Si yo fuera fresco fuera otra cosa. Pero son ellas que se ponen de freca. Pero amanecido, durmiendo en una discoteca. Nunca me va a ver solo, siempre con una recua y una mami dura, le gusta se muerta. Yo voy a roto hueso y una mala rompo su No le doy dinero y ella no se cohibe. Se lo doy cuando a mí me sale, pero no lo exige. Hey, tiene que verse para que se ponga Gucci, Fendi, Vaina, Zara. Fragancia el Dolce Gabbana, pa' cuando acabemos de matar. Me gustan de todos los colores, mi sueño prende con una colombiana. Muchas quieren aficiarme, pero al final son ellas las que se van a pechar. Pero ellos saben que no se pueden enamorar, porque todavía faltan panty por coleccionar. De mujeres tengo una moncha. Impresionante, no me conformo con dos. I'm real quick like Félix Sánchez. Como yo le doy su tan, o pa' que vuelva también yo le doy su moña. Pa' que resuelva, es normal. La amenaza, el nene, tan envidia. Da flow, se jaja.